No me digas que me quieres, que yo lo adivino sin que me lo digas. Me vendieron tus ojazos y tu boca linda y tu sonrisita. Y si acaso me equivoco, será esta la primera vez. Pues cualquiera se equivoca, mi amor, dime lo que debo hacer. Pasó por mi lado alegre y retrechera, sus ojazos negros clavó en mi corazón. Como dos puñales me hirió y enseguida me enloqueció. Y fue tanta mi alegría porque dentro del alma mía yo sentí el fuego sagrado del amor. No me digas que me quieres, que yo lo adivino sin que me lo digas. Me vendieron tus ojazos y tu boca linda y tu sonrisita. Y si acaso me equivoco, será esta la primera vez. Pues cualquiera se equivoca, mi amor, dime lo que debo hacer. Aquellos ojazos más negros de la noche fueron en mi vida feliz inspiración. Pero mucho tiempo después su mirada se oscureció. Ojos que a mí me lloraron, ellos mismos traicionaron y yo estaba equivocado. Presunciones que forjaron ilusión, creyendo en el amor mentido. Fue mi triunfo pasajero nada más, por eso es que yo la maldigo. Con aquellos ojos negros me gustó y es eterna mi hermandad. La experiencia que yo tuve una vez